acá en Movimiento y estamos en compañía de Matías, que él es biólogo y nos está contando un poco muchas cosas sobre la ecología urbana. Ahí está, que tanto me cuesta. Che, bueno, no, se pueden comunicar al 4301-9917, sino a través de nuestro Twitter, que es Chebarracas, y nuestra página de Facebook, que es FM99.7 Chebarracas, y si no, nos pueden escuchar vía internet en www.chebarracas.blogspot.com. Y exacto, ahí estamos. Ahí nos escuchan, todo el material subido. Exactamente. Bueno, no, y ahora estamos acá conversando con Matías acerca de la problemática más general del Riachuelo, digo, que es también un nudo ambiental bastante complicado que tenemos, que padecemos acá en la ciudad de Buenos Aires, con tantas promesas históricas que hubieron por parte de los políticos. Bueno, un poco eso, ¿no? A ver, ¿cómo la ven ustedes, los biólogos? ¿Cuál es la caracterización que tienen de la zona? Y más que nada también porque, por lo que mencionábamos antes de irnos al corte, la relación que tiene y cómo impacta eso, ¿no? Porque nosotros acá estamos en la 21-24, que tenemos un problema estricto que tiene que ver con la salud de los chicos que viven en el Camino de Sirga. Digo, ahí los chicos, por estar en contacto con el suelo, con el agua del Riachuelo, desde que nacen, salió un informe de la CUMAR que detectaron un 25% de los chicos con plomo en sangre, lo cual es bastante grave con todo lo que significa. Y además también, bueno, todo esto que genera, ¿no? Bueno, un desplazamiento de un montón de familias que vivieron históricamente en la zona. Y bueno, como para ir charlando. Un poquito de todo eso. Sí. Sí, bueno, justo decías, Acumar sí tiene un vínculo con la universidad. De hecho, digamos, ahora empezamos a organizar ciertas charlas. Uh-huh. y nuestra idea es justamente vincularnos con este tema, digamos, porque hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Una por un lado, se hacen, hay grupos de investigación trabajando, hay grupos de investigación en mi facultad que están estudiando el efecto del plomo justamente en las ratas, porque parecería, digamos, que puede traer varios problemas del sistema nervioso, como autismo, bueno, y varias patologías. Entonces se toman ratas de distintos lugares para tomar muestras de tejidos, digamos, que obviamente eso no se puede hacer con seres humanos, más vale. Solo puedes medir en plasma, en sangre. Pero por eso hay como dos tipos de estudios a hacer. Uno es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué efectos tiene lo que pasa? ¿Y qué efectos va a tener a largo plazo lo que pasa? ¿Cuáles son los contaminantes presentes? ¿Cómo llegan a la tierra? ¿Cómo la gente, digamos, consume esos contaminantes? Y después, por otro lado, digamos, empezar a estudiar el tema de la biorremediación, digamos, de cómo se limpian estos cuerpos de agua, digamos, cómo se regula todo el tema de los vertidos de las industrias. Yo creo que está empezando a mejorar, que va a llevar mucho tiempo, que hay una gran presión social sobre este tema, que no nos... yo estoy esperanzado en ese sentido y veo que hay un poco más de interacción. Es un tema complicado porque, bueno, cuando un gobierno de un signo y un gobierno de otro se ponen, siempre la culpa es de uno o del otro. Entonces, bueno, ese es otro problema. Nosotros estudiamos peces, estudiamos la reproducción de los peces. En este caso de Riachuelo, digamos, mucho no puedo hablar de los peces. No es mucho que estudiar. No, pero en lugares, pero lo que sí estudiamos en lugares donde la contaminación es más reciente o posible, como podría uno pensar en el tema de Bondia, etcétera, es en esas poblaciones sí estudiamos si se modifican las proporciones de sexos, porque muchas veces si hay un gran contaminante, digamos, el contaminante mata la vida directamente, y bueno, hay una mortandad, es muy evidente. Pero a veces no está en lo visible, digamos. Muta, digamos, transforma. Y afecta muchísimo, porque si vos, digamos, tenés, por ejemplo, compuestos que se llaman estrogénicos, que hacen que pasen a ser hembras todas las poblaciones de una especie, la especie se extingue porque no se puede reproducir. Uh-huh. Y vos no ves a los animales flotando y muriendo. Claro. Y muere una especie, y esa especie suele ser el alimento de otra, y esa especie además suele comerse otra, y se desbalancea todo. Entonces, por eso digo, el Riachuelo es una ya cuestión extrema, complicada, porque está súper contaminado, está al lado de la ciudad, digamos, y lo sufre la gente que vive al lado. Pero también, digamos, estudiar, digamos, la fauna ictícola, o sea, los peces, sirve para detectar pronto en otras regiones, digamos, que no se estén contaminando y no lo estemos viendo, ¿no? Porque una cosa es la contaminación visible, digamos, y fuerte, como es la que tenemos en el Riachuelo o en el Reconquista, y otra cosa con la contaminación más progresiva, más oculta, más que, digamos, que es porque las empresas o las fábricas que vierten esos residuos no cumplen con todos los requerimientos de higiene y seguridad necesarios, porque eso es más caro, porque les baja la producción. Y bueno, y ahí estamos. Yo particularmente trabajo con una colega que trabaja muy fuerte en este tema, en lagunas, sobre todo en contaminación también con herbicidas. Porque también, o sea, los herbicidas uno los piensa, afectan las poblaciones. Después todo va al agua finalmente, ¿no? Y bueno, y a veces es complicado trabajar con estas cosas, con el glifosato. Hay gente que ha trabajado en efecto de glifosato y han ido de Monsanto a las oficinas a apretarlos. Es difícil, digamos, ¿no? Porque es realmente... Si te enfrentas a poderes muy fuertes... Pues, si es luchar contra las corporaciones, parece como si fuera, viste, unas frases acá de 678 y es cierto. A veces luchas contra las corporaciones. Y las corporaciones cooptan a los científicos también porque... consiguen un montón de recursos para decir, viste, no hace nada. Y qué sé yo, yo dudo claramente, no confío en Monsanto, nunca confío en Monsanto, y me parece que es un problema Monsanto. Y claro, lo tenemos súper instalado en la República Argentina y en casi toda Sudamérica. Sí, totalmente. Igual, bueno, por ahí Monsanto, o sea, hay como puntos nodales de la contaminación, como son Monsanto o Bondia, que decías hoy también, son como poblaciones que también se han apropiado un poco más de esa lucha, sí, de esa, como pasan las Malvinas Argentinas en Córdoba, o claro, como ahí en Entre Ríos. Bueno, en Ituzaingó. Sí. Claro, bueno, en Ituzaingó. Pero no pasa, claro, exactamente. Son como, son situaciones muy complicadas y que hay que enfrentarlas justamente contra corporaciones, sí, como si y poderes muy grandes. Y además que, bueno, a veces se espera quizás de los científicos una respuesta con a la misma velocidad que la noticia periodística. Y lamentablemente los estudios científicos bien hechos llevan mucho tiempo, digamos, porque no es, son muchos datos a analizar y uno tiene que ser muy cauto con lo que plantea. Entonces a veces uno cuando trabaja en ciencia se encuentra entre los periodistas con una demanda informativa que no le puedes dar y a veces quedas como, y no sé, podría ser que... Y no es que uno no sepa o no... Pero como el científico, por suerte, mantiene como todavía un prestigio en nuestro país, uno tiene que ser un poco cauto, digamos, en las cosas, porque saben, como uno las hace, saben el tiempo que llevan. Lo mismo sucedió, digamos, cuando murieron los peces en el verano en el lago de Palermo, digamos, que aparecieron todos los peces muertos, que también es una imagen muy fuerte, digamos. Uh-huh. Y eran las 11 de la mañana y no había ido nadie del gobierno de la ciudad. Yo ya había, me habían llamado dos veces de Infobae para... Yo le decía, no sé, esperá que para que sea, pero le digo, pero, no hay pijama todavía. Pero además que los, digamos, si vos querés saber qué pasó, tenés que hacerle una biopsia a los peces. Claro. Y un pez que está muerto, se le pudren los órganos, y qué haces con la biopsia, después no te sirve para nada. Tendría que haber habido, o sea, si hubiera habido un biólogo con un poco de criterio en algún lado asistiendo, hubiera ido inmediatamente a tomar muestras. O no hubiese pasado directamente. O no hubiese pasado porque se hubiera gestionado de una manera el lago que, digamos, ya de hecho no se sabía ni qué peces había. Partimos de eso. O sea, uy, tantos sábalos grandes había. ¿Cómo llegaron? La pregunta vino después de verlos todos muertos. Claro. No puede ser que no sepamos qué hay en el lago de Palermo. Está igual. O sea, es fundamental saber qué hay, digamos. Está bien, digamos, no es un ecosistema natural. La mayoría de los peces los siembran la gente que va a pescar. Algunos vienen los huevos pegados en las plumas de las aves. Pero se forma un sistema nuevo. Bueno, conozcámoslo para poder protegerlo y no encontrarnos con esto, ¿no? Entonces, la gestión de los cuerpos de agua, digo, también tiene una gran importancia. Sí, que tiene que ver con la falta de política, esto que hablamos, con el tema de los árboles, del control de los árboles, qué árboles son los que van, cuáles no. Justamente esto que decís vos, o sea, saber cuál es la situación de los lagos que... Sí, más allá que sean... urbanos, sí, los lagos urbanos. Más allá, claro, que sean artificiales, son lagos y que tienen... su vida, su dinámica. Es vida, no deja de ser vida. Pero además digo, si vos vas a la Facultad de Agronomía, digamos, de la UBA, tiene toneladas de bibliografía al respecto. ¿Entendés? Hay que ir a consultarla, básicamente. Claro. No. Bueno, y ahí te quería preguntar eso, ¿no? O sea, en relación a esto que vos por ahí haces hincapié y me parece que también es muy importante. ¿Por qué te pensás que pasa esto en relación a esta falta de conexión que hay entre por ahí los espacios más de estudios, más institucionales, como puede llegar a ser el CONICET, la universidad misma, que son espacios donde hay un caudal y una cantidad de estudiantes, ya gente recibida, doctores, con mucho conocimiento en relación a distintas problemáticas que atraviesan la ciudad y las estructuras más de políticas, digo, ¿no? ¿Por qué no se genera esta vinculación? Mira, una vez una legisladora del PRO me dijo algo así como el pensamiento crítico entorpece mucho la gestión. Claro, práctica la muchacha. Y sí, me pareció un concepto sumamente liberal, digamos, ¿no? Claro. Es cierto, vos si a alguien le decís que yo quiero hacer esto, esto y esto porque tengo la lección en... porque todo se piensa a 2 años. Uh-huh. Y entonces decís, bueno, hay que hacer un estudio de tal y tal cosa y yo voy esto. Y bueno, en realidad, digamos, lleva tiempo, pero se puede hacer bien, digamos. Y creo que justamente, digamos, que... creo también hay un gran desconocimiento porque a mí me pasa que me dicen, ah, ¿trabajás en el CONICET ahí en las bodegas Giol? No, el CONICET, la parte administrativa está la bodega Giol, digamos, el CONICET es inmenso. Es inmenso, son centros distribuidos por todas las universidades. También, digamos, hago una autocrítica de que la ciencia tardó mucho en salir, digamos, y como que en los 90 y a principios de este siglo, salir a divulgar y ir por programa de radio era, pero ¿por qué no vas a laburar al laboratorio? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No? ¿Que querés ser famoso? Sí, siempre estuvo muy separado siempre de lo social. Siempre estuvo muy separado. Sí, de hecho en los 90 los mandaron a los platos, me acuerdo. Sí. Un ministro de Economía los mandó. Sí, sí, a los... mandó. Sí, igual, digamos, yo eso lo tomé más como misógino, porque en realidad mandó una socióloga a lavar los platos y que era mujer. Pero, digamos, después después vinieron la alianza y nos recortó el 13% de los sueldos, así que claro. Eso fue bien a la práctica. Y a partir de la creación del ministerio, digamos, en el 2007, ahí es como que empezó un poco a ordenarse un poco más y se empezó a dar importancia a la divulgación, digamos. Entonces se pretende, digamos, no que todos divulguen, pero que uno tenga la capacidad de hablar de sus temas, digamos, para que el resto de la gente que no fue a esa facultad lo entienda y uh-huh. se interese, y hablar quizás de otros temas, incluso de involucrarse en política, pero digo, vos ves los legisladores y no hay ningún biólogo, no hay ningún físico, ni nada, hay abogados, hay algunos de las ciencias sociales, y con las ciencias sociales nos estamos amigando un poquito ahora, digamos, en el sentido de que siempre fue como, bueno, ustedes con toda la ciencia dura y nosotros le creemos a los pobladores y ustedes tienen que estar 3 años para decirme si tal compuesto produce cáncer. Claro. Y, bueno, sí, pero ahora hay cosas más, mucho más interactivas, se promueve la interdisciplinaridad, así que interactúen sociólogos con médicos, con psicólogos en temas específicos. Y es algo que está empezando a gestarse y yo creo que va a buen puerto, digamos. Falta que nos vinculemos con la gestión, digamos. Y yo creo que bueno, si el PRO sigue como gobierno más adelante, habrá que insistirles y mostrarles las ventajas de esto, digamos. Porque la verdad que nadie quiere entorpecer nada, sino que queremos empezar a pensar las cosas un plazo un poco más largo y, no sé, tener una ciudad un poco mejor y un país un poco mejor. Uh-huh. Y aunque suene muy hippie, quizás un planeta un poco mejor, sí, digamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te puedo hacer una última ¿sí? pregunta y ya vamos cerrando. ¿Cuál sería tu visión del rol de los científicos dentro de la sociedad? Bueno, justamente... sí, sí, sí. Bomba. Sí, no, perdón. O sea, sé que es bastante complejo, pero digo, bueno, resumiendo, un acercamiento, claro. No, creo que el rol que tiene el científico, y digamos, no hablo de biólogo, yo, sino de científico uh-huh. en sí mismo, es justamente difundir... Más allá de la, digamos, la ciencia, por supuesto, pero lo que es el pensamiento crítico. Uh-huh. Es decir, que cuando vos te dicen, se hizo un estudio, no sé qué, vayas a buscar el estudio, no le creas a la persona. Que contrapongas las cosas, que pienses y desconfíes de lo que te están diciendo, que pienses las distintas formas de refutar lo que te están diciendo, no dejarte convencer mucho, de tener esa manera de pensar, digamos, crítica realmente, y obviamente tiene una función muy importante que es aportar, digamos, pensar que uno como científico le costó muchísimo al país, digamos, porque estudiar, creo que una de las cosas más caras son 5 años de licenciatura, más el ciclo básico 6, más 5 años de doctorado, 11 años de aportes. Cada persona que vive en este barrio o cada persona que vive en La Puna, cuando va a comprarse un paquete de yerba, paga el IVA. Uh-huh. Eso está aportando a que uno investigue. Claro. Entonces, uno tiene que, básicamente, dedicarle la vida a esto, digamos. No ganamos fortunas, digamos, los salarios son relativamente, bueno, ahora buenos, pero sabemos lo caros que somos, digamos. Entonces el rol del científico es además pagar, digamos, uh-huh. ¿no? Porque devolverle a la sociedad devolverlo de muchas formas, haciendo docencia, tratar de salir de los laboratorios, no están tan encerrados. También es cierto que es bueno que haya gente encerrada y que nos cure las enfermedades y que se dediquen a eso. Pero siempre, digamos, creo que son esas dos cosas, ¿no? Una cuestión de devolver, sobre todo, digamos, en el caso de los que hemos estudiado en universidades del Estado. Uh-huh. Y por otro lado, fomentar eso, el pensamiento crítico en el resto de las personas. Perfecto. Bueno. Bueno, Matías, te damos... Enormes gracias. No, por favor, fue un placer estar acá que... y sobre todo en el piso que quería venir a conocer el barrio que no lo conocí. La verdad que una charla muy, muy, pero muy, muy interesante y bueno, abordando un poco los temas que tienen que ver con la ciudad, ¿no? En este lugar donde vivimos que tiene tantas, pero tantas problemáticas. Nosotros tratamos de siempre abordarlas de alguna manera, siempre estamos hablando de la educación, es bastante frecuente. Lo ambiental no tanto porque son temas como esto, ¿no? Justamente... Por suerte pudimos que vos vengas acá y traigas un poco de claridad o nos cuentes un poco más algunas cuestiones que son tan complicadas y muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Sí, claramente. Son problemáticas que atraviesan la cotidianidad, pero que cuando uno no sabe o no está tan embebido en el tema se escapan y bueno, está buenísimo. Muchísimas gracias por venir y aportar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad para expresarme. Buenísimo. Bueno, Matías Pandolfi acá en el piso, investigador de CONICET, él es biólogo y bueno... estuvimos charlando sobre la reserva ecológica y muchos temas más de la ciudad de Buenos Aires. En movimiento, derribando estructuras.